por la tierra y aletea en su pasión. Los fragmentos de mi alma son de la revolución. Amortajado en las raíces, así es como vivo yo. Son cosas de mi silencio, son cosas que llevo yo. Vivo penando, así es como vivo yo.